Sábado 18 de julio nos encontramos en el Centro de Salud Familiar de Lomas Coloradas para cubrir un hecho bastante penoso, de rabia, de impotencia. Estamos aquí con el doctor encargado del turno, ¿cierto? Para que nos relate qué sucedió, a qué hora más o menos aconteció a los radioescuchas aquí de Lomas Coloradas. Bueno, yo soy el doctor Ariscaín, el médico de turno del SAPU, y alrededor de las 7 de la tarde, un poco antes, llegó un sujeto en estado de ebriedad. Posteriormente lo acompañó un segundo sujeto, que empezaban a lanzar improperios, que lo estábamos mirando mal, y de hecho sin pedir atención médica ni nada, se retiraron golpeando uno de los autos de los funcionarios acá afuera y lanzando botellas de un depósito de reciclaje de botellas al SAPU. De hecho, destruyeron uno de los vidrios de la asistencia del box de reanimación y lo más penoso es que destruyeron el parabrisas de la ambulancia, dejando imposibilitada la atención de ambulancia de Lomas Coloradas por un tiempo. Por suerte no habían pacientes en ese momento en los box de atención, si no hubiéramos lamentado, aparte de los daños físicos a la propiedad que es de todos los habitantes de acá, daños personales. Claro, que justamente estábamos viendo acá en la botella, incluso traspasaron los vidrios, ingresaron justamente a los bosques que están atendiendo urgencia hoy día. Sí, como le digo, agredieron, lanzaron estas botellas con mucha rabia, gritando improperio y, como repito, por suerte no existían pacientes en este momento en los bosques de atención, si no hubiéramos lamentado hechos más peligrosos. Los daños materiales que a simple vista se pueden ver cuáles fueron o están siendo evaluados todavía. La parte monetaria están siendo evaluados, pero fundamentalmente la destrucción de uno de los ventanales de uno de los box de atención de urgencia y abolladuras y la rotura o la destrucción del parabrisas de la ambulancia. Así que yo creo que lo más importante en realidad es la rotura de este parabrisas, porque como decía, deja imposibilitada la atención para los habitantes del sector. ¿El carabinero ya está al tanto de esto? ¿Está, sí, tomó carta en el asunto? Sí, no, alrededor de 20, 25 minutos después del hecho llegó carabinero. Se tomó declaración de los hechos y de hecho en las rondas que lo siguieron junto con personal del SAPU que lo acompañó se logró identificar a los dos delincuentes. Están las denuncias hechas y esperemos que esto se resuelva para el bien de la comunidad. Para aclarar a los vecinos, el turno continúa funcionando, ¿cierto? El turno, día mañana los servicios de urgencia. Sí, el turno hasta el momento está funcionando, estamos funcionando con un box menos y sin ambulancia. O sea, si es que es necesario solicitar la ambulancia, es necesario irlo a buscar a otro lado. Así que por favor, acudir solamente en caso de urgencias verdaderas. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.